nadie en hay una alma. Quiero hacerla mi esposa. Mi esposa. Hace días la he notado que es hermosa. Hermosa. Mi corazón le hace tum tum tum tum. Tum tum tum tum. Cada vez que veo a esa mujer. Esa gal. Mi corazón le hace tum tum tum tum. Tum tum tum tum. Cada vez que veo a esa mujer. Y yo me enamoré de tus besitos que me saben a miel. Me enamoré de tus besitos que me saben a miel. Y si no cae, ya recuerdo aquellos días que te veía y tú mira me decías. Cada vez más entendía que algún día tú me amarás, serías mía. Es que la verdad por ti es que no respirar. Sabes que te amo, eres mi única verdad. Y si me hace falta ya no puedo respirar. Ya le eres la dama con la que me voy a quedar. Me enamoré de tus besitos que me saben. Junto al Little Boy, ya tengo los lugares donde iremos, baby, tú y yo. Porque te elegí a ti y quiero hacerte feliz. Quiero decirte que me enamoré de tus besitos que me saben tan bien. Me enamoré de tus besitos que me saben tan bien. Mi corazón le hace tum tum tum tum. Tum tum tum, me la aterrado. Cada vez que veo a esa mujer. Mami, cada vez que te veo. Mi corazón le hace tum tum tum tum. Ey, me la aterrado. Cada vez que veo a esa mujer. Cada vez que la veo. Increíble. Me enamoré de tus besitos que me saben tan bien. Me enamoré de tus besitos que me saben tan bien. Hey, yo, Binango, prepara tu maleta, pues con esto nos fuimos lejos. In the house, Shrekker, DJ Roland. Máximo respeto, DJ Angel. Yo, respect. Ey, lo más seguro en esta vida es la muerte y que te enamorarás. No dudo ni dudaré que mi único amor eres tú. Te amo, te amo.